Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Romper el Cerco. Sí, hoy jueves nos tienen al aire. Hace dos jueves que no estamos saliendo por problemas técnicos. Así que un gusto poder estar de nuevo ante los micrófonos de esta querida FM Riachuelo. Paso a saludar al colectivo que hoy está conformando este lindo programa, que es JR en las consolas. Ay, se lo ve muy, pero muy, muy, muy atento. Musicalista de la FM Riachuelo. Fotógrafo, el quinquela de la fotografía del barrio de La Boca. Y como ustedes saben, para contratar los servicios de JR en la fotografía o en sonido, puede comunicarse con nosotros a nuestro productivo 11 22 68 65 19. Y si usted quiere que JR opere un programa, el cual lo puede venir a hacer en esta querida FM Riachuelo, con estos colores hermosos y con esta cordialidad, la cual solemos tener cada vez que pasa un programa o viene una persona a compartir un momento con nosotros. Así que puede ser parte de esta FM Riachuelo. Recuerde, puedes mandarnos un mensaje al 11 22 68 19. También saludamos a Azu, que anda por ahí. Hoy no hacemos streaming porque estoy demasiada linda para salir en cámaras. Así que les agradecemos a todos, les agradecemos a todo el colectivo de la Riachuelo, que gracias a ellos estamos realizando este programa. También nos pueden escuchar por www.fmriachuelo100.9, por Radio Cut, o puede ver nuestro canal de YouTube, donde tenemos bastantes programas que vamos realizando en distintos momentos. Y así, así comenzamos el programa de hoy. Como un kurda se despierta, arruinado en un fuentón, se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda y revolcó. Sos la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura grasa la pasión, murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan bueno o malo, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se defondó ese día que al tuntún la gambeteó. Murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos. Murga murguera, bajo tu cielo estrellado se agita la melena, llévame con vos. A tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que. En medio de la resaca intenta muy lento la murga entonar. Que me trae inspiración, yo te juro que lo dejo mi tambor, porque verte morocha es tan linda sensación, solo toco para que baile vos. Negra murguera, comparsa y mueve tu cadera, llévame con vos. Y en las calles ya se dice que no era como soy. ¿Y qué quieres? Si la ternura me brotó y esos versos tan melosos que tu danza se robó son la prueba irrebatible de un amor. Comparsa y mueve tu cadera, llévame con vos, negra mujer, te da la luna azulada, se ve tu pollera que rompe el dolor y me dan ganas de meter la pata. De haberse olvidado a la negra. ¿En dónde, Camilo? ¿En dónde? En un bar. Continuamos con Rompe el cerco. Bueno, bueno, así seguimos acá en el programa Romper Cerco y como estábamos comentando, estoy con mi compañero Martín Velázquez. ¡Wow! Mirá, ahora me pueden ver que son efectos especiales, mira. Hoy no tenemos streaming porque yo le dije a la audiencia que estoy muy linda para salir por streaming y entonces no quería que la audiencia se pierda mi belleza y no pueda comprender el debate que vamos a dar hoy con Martín, que es un poco charlar. Con Martín estuvimos ayer en lo que fue la movilización, que para nosotros es mejor sintetizarla en la unión de las luchas, ¿no? Donde diferentes tipos de luchas se juntaron en los jueves, en los miércoles típicos de la manifestación de los jubilados. Exacto. Donde acompañaron, ¿no? Usaron este día simbólico de los miércoles para también expresar estas luchas. ¿Qué importancia tiene en la coyuntura poder masificar y generar una sola pelea, ¿no? Entender que este Estado, que no está ausente, pero sí está generando un Estado primario, que solamente vela por los intereses del capitalismo más profundo y aquella burguesía que a veces yo me pongo a pensar y estamos volviendo como a la década infame. Sí. Me ponía a recordar, y bueno, un poco, ¿no? Hablando, estudiando un poco, decía qué parecido que es y cómo el Estado está privilegiando un solo sector y que está cambiando un modelo de Estado, que no estamos debatiendo, cómo el Estado está sacando lo que sí hemos ganado durante años, después del peronismo, después de este proceso, que el peronismo es más que Perón, ¿no? Y que tenemos que estar todo el tiempo diciendo que el proceso de Perón es el pueblo que se reivindica con sus derechos. Uh-huh. Y que hoy ese bastión de educación, de salud, de mejoras, de contención social. Totalmente. Que necesita el Estado presente, el Estado elige estar presente para la represión, para reprimir y para generar este Estado que no es que está ausente, pero no va a estar en el sostenimiento social. Así que, wow. Nada, en muy eso un poco... Muy buen planteo. Es que estás abriendo un panorama interesantísimo. Tenemos que empezar a debatir. Yo obvio. Creo que hay que empezar a charlar de que no es que este Estado está ausente. Este Estado está presente y está totalmente claramente destruyendo y cambiando una forma de Estado el cual lo hemos concebido y hemos tenido como bastión de esta Argentina. este estado está marcando un estado que ya no es más del extranjero, que no es más de la salud, que no es más de la educación y que no es más de la sociedad o de la persona más humilde, sino que es un estado que solamente va a estar presente para cuidar los bolsillos de la burguesía. Totalmente. A ver, está bueno este planteo que haces porque abre un espectro de un abanico tan amplio como la complejidad del momento. Nosotros venimos discutiendo hace mucho tiempo, desde la Riachuelo, desde las expresiones, que cada vez que tenemos la oportunidad de tomar el micrófono, venimos hablando que estamos en un proceso de crisis. Bien, una crisis que algunos llamaban civilizatoria, otros lo llamaban multidimensional, otros lo llamaban integral. Eso marca el principio del fin de una etapa. Una etapa que claramente vos marcaste que se inició o se constituyó o tuvo su mejor expresión en el peronismo. Pero que no se pudo poder replicar nuevamente en ninguna etapa. ¿Por qué no se pudo? Que trataron de erradicar. Totalmente, que trataron de. Tratan continuamente de borrar eso. El querido Roberto Perdía había escrito un libro que se llamaba Prisionero de esta democracia, donde planteaba que la actual crisis civilizatoria tenía un origen entre tres cuestiones, o tres eran los ítems que generaban esta crisis, que tenían que ver con el Estado moderno, el capitalismo y la oligarquía. Era lo que consolidaba esta crisis. Esta oligarquía que había transformado en una democracia representativa. Entonces, lo que vos estás marcando como oligarquía, que a veces suena feo, ¿viste? No entendemos cuando dicen oligarquía, ¿qué son los oligarcas? Es un sector de la sociedad que tiene el poder. ¿Bien? Y ellos construyeron un Estado a su medida. Que el Estado lo están en algún momento hemos podido librar que el Estado reivindique necesidades de la persona de a pie, de la Exacto. común, porque en el peronismo, que vuelvo ¿Sí? a decirlo, porque cada vez que decís esto es kirchnerista, pero no estamos digo, hablando de mucho más antes. Yo estoy reivindicando el rol que se le dio al trabajador, que era escoria de la sociedad. Totalmente. Y que en ese momento pasó a ser partícipe fundamental del proceso de transformación de la Argentina. ¿Qué pasa? Que en ese momento se entendió que había que tener mejoras para que la sociedad, y esto del contrato social, uh-huh. esté conformada por una creación de un modelo de país. Hoy eso no está, no existe, porque el modelo que está marcando el Estado es de esa sociedad, estos de a pie, estas personas comunes, erradicarla, de destrucción, de aniquilamiento. La pregunta es ¿por qué? Porque ya en este modelo capitalista que se viene generando mundialmente, el Estado está creado para los que producen lo que verdaderamente dominan la sociedad. El Estado fue creado por los burgueses, ¿no? Exacto. No es que lo crearon. Exacto. No lo creó la señora que vendía empanadas en la plaza. Si bien tuvimos todo el proceso de la revolución y el 25 de mayo, después el nombre del pibe lo ponían... Lo que tenían poder. Totalmente. Y no estamos hablando en contra del trabajador estatal, ni decimos que su trabajo no tiene un arraigo territorial, un arraigo comunitario, colectivo, social, muy importante. Lo que estamos planteando que la génesis de ese Estado ha sido construido por alguien que tenía el poder. Claramente lo está transformando. El Estado es una herramienta también de dominación que tenían para generarnos y darnos las migajas. Y nosotros, bueno, pero en un proceso pudimos consolidar lo que era el contrato social, la ayuda social, que hoy está roto. El contrato social está roto, pero también hay que ver al nivel mundial, ¿no? ¿Por qué pasa todo esto? Che, sí. Ojo, ¿no tendrá que ver que el mundo se está redefiniendo los poderes mundiales? Exacto. Che, ojo, ¿no pensamos que ya el trabajador en fábricas no resuelve, o que las producciones hoy lo hacen las máquinas? ¿Qué rol tiene el trabajador mundialmente? ¿Es funcional o no es funcional? ¿Por qué las políticas mundiales van descartando todo lo que tiene que ver con lo social? ¿Por qué? Porque antes sí y hoy no. Bueno, porque antes había un modelo de producción que era donde el trabajador se lo necesitaba y se necesitaba un obrero calificado, con buena salud, con que genere otros obreros y que consuma para generar el modelo. Hoy no. Hoy eso ya no sirve. Porque ya tienen el modelo de producción mucho más eficaz, que son hechos por no humanos, hasta máquinas, te arman un auto, te lo terminan, y el consumo es, prefiero que consuman menos a mucho más valor, que mucho más a menos valor, no me totalmente sirven, hay que descartar. Por eso dicen que el 80% el 40% de la población se come el 80%, bueno, la pandemia ha marcado que la totalmente gente sobra, y que en ese nivel de destrucción, los modelos de Estado tienen que cambiar. Y para que cambien y la gente se mate sola, o esa generación de odio, bueno, si vos estás mal, es porque vos no trabajás, o porque... Y bueno, vos tenés un hijo discapacitado, hacete cargo, ¿viste? Y estas cosas que parecen tan a la liviana y que nos van metiendo, es porque hay, aparte de todo lo que están haciendo, nos colonizan la mente. Totalmente. Por eso es que tenemos que discutir modelos productivos. Por eso tenemos que empezar, para poder discutir el Estado, este Estado que está presente, que está construyendo políticas de exterminio, lo que tenemos que empezar a discutir, modelos productivos. ¿Por qué tenemos que construir discutir modelos productivos? Porque es a través de la producción que podemos encontrar alguna respuesta. Sí, y hay una cosa que también tienen que empezarse a debatir. El contrato social se realiza cuando el pueblo genera las capacidades que necesita para convivir. Exacto. No nos olvidemos de eso, porque pareciera que nos olvidamos que somos pueblo y que en nuestras manos, en nuestra resistencia, en nuestro ser, tenemos la posibilidad de poder cambiar esto. ¿Por qué la represión? ¿Por qué la fuerza? ¿Por qué el hostigamiento y por qué el odio? Porque claramente un puño armado es mucho más difícil de romper. Obviamente. Entonces, generar esos debates, entender que todavía tenemos posibilidad, que hay la resistencia en lo más llano que se está armando desde el último de la fila para que generen los cambios que tenemos que generar, pero en esto, en un debate consciente, de entender que todavía tenemos márgenes, no estamos aislados. Por eso, de todo lo malo que dijimos, también comprender que usted, vecina, vecino, que está en su casa, que hoy tiene que resolver el guiso o la sopa que va a hacer a la noche, entienda que usted es tan importante como el cogotudo que está sentado definiendo para la oligarquía del nivel mundial, usted también cuenta, porque la fuerza de su trabajo y el estar acá construye la patria. Totalmente. Entonces, que generemos esa resistencia de la cacerola, del vecino, de la vecina, del mantero, de la mantera, de la educadora, del educador, del profesional, de la salud, de todos, es fundamental, la unión de las luchas. Y eso es lo que se vio ayer, claramente. Esa unidad en la lucha, porque lo que se estaba discutiendo era no solamente el ir por mi propio reclamo, sino consolidar una unidad de las luchas. Fue hermoso ayer poder ver, creo que la Riachuelo hizo una gran cobertura de un momento en el cual el padre Paco se juntó con los compañeros, compañeras que eran jubilados, y tras de ellos estaban yendo los muchachos que eran hinchadas, y llegaron a un lugar donde estaban algunas familias con chicos discapacitados, y todos en forma conjunta se unieron, y eran toda la lucha de los olvidados, la lucha de los excluidos. Ahí creo que tenemos que seguir afianzando esto que vos decías, de que es importante cada una de las luchas y es importante consolidar la unidad de la lucha. Que no es que solamente voy a luchar por mí mismo, sino también mirar al costado que hay otro que también está luchando, y que juntemos eso en un barrio hermoso que tiene historia de unidad. Y no muy lejana, hace muy poco tiempo, en noviembre del año pasado, hubo una muestra muy grande, el 8 de noviembre, toda una gran parte de la población del barrio de La Boca salió a la calle a mostrar su bronca, su indignación. No eran solamente los manteros, no eran solamente las organizaciones sociales, eran vecinos, vecinas, artistas, murgueros, había los chicos de las ferias, los compañeros, los feriantes, artesanos de Vuelta de Rocha, Catalinas, el teatro, había un montón, había vecinos sueltos. Vecinos que estaban pasando, que querían sumarse. Delia, que le mandamos un abrazo enorme, compañeraza, que está todos los miércoles al pie del cañón con la lucha de los jubilados, era la que traía también la lucha y la reivindicación de los viejos en ese momento. Así que mirá si no podemos hacer historia, vecino. Mirá si no su participación, aunque sea chiquita, aunque se acerque solamente a la olla que hacen los compañeros de Melo, que hicieron para los jubilados el día miércoles específicamente. Hay expresiones en el territorio que están mostrando que hay una cosa distinta para hacer. Bueno, Martín, no tenemos más tiempo, nos quedó afuera el cordobazo que tenía muchas ganas de hablar. Me parece que la semana que viene, volvamos, tengamos una mesa un poco más larga, invitemos a otros actores para empezar a delinear, che, ¿es verdad que el Estado está ausente o el Estado está cambiando la forma? Me parece que hay una, eso es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, porque todos dicen, el Estado está ausente, el Estado está ausente, y la verdad que yo me vengo preguntando si el Estado está ausente o será que hay un modelo de nuevo Estado que entre toda esta locura y entre todo pelearnos uno con el otro no estábamos viendo lo que está generando, ¿no? Así que te agradezco, Martín, agradezco a los compañeros que ayudaron en esto y ya volvemos. Programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. El Enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro. Un espacio radial donde todas las ideas importan y nos enfocamos en lo diverso. Escuchanos todos los sábados de 11 a 12 horas. Por la FM Riachuelo. Un espacio radial donde nos enfocamos en lo diverso. El Enfoque. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9. En la En la boca del pueblo. Pies, lo oscuro. perdidos. ¿Cuánto dinero ganan los que viven de la muerte? La tierra de paz es cara, como drogas, como armas. Voy a traer unos soles, agua clara y también flores, para quitarle a la vida sus dolores. Para quitarle a la vida sus dolores. Volvimos y hoy, 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, esta fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 con un objetivo de promover la conciencia ambiental y la acción mundial para la protección del medio ambiente. Esto se realizó en junio de 1973, llegado convenir una plataforma mundial para fomentar la conciencia ambiental y estimular los medios en favor de los recursos de la tierra. Nosotros hoy por hoy recordamos al Papa Francisco con el Laudato Si, que él hablaba de esta casa común y cómo el capitalismo y el consumo va generando la destrucción del medio ambiente, y en esto poder generar el cuidado de la tierra y la vida, ¿no? Como el rol del cuidado del ambiente y cuidado del mundo tiene que ver con el cuidado de la vida. Este medio ambiente que nos ve a las personas involucradas en todo momento, desde el nacimiento y la concepción del ser humano que convive y habita en esta querida madre tierra, ¿no? Entonces, por eso hoy en este programa de Rompe el Cerco vamos a estar entrevistando a nuestras compañeras Belu y Carolina, que son compañeras del Paseo de la Economía Popular Martínez y Cisneros, que hoy fueron al jardín de un colegio del barrio La Boca para poder contar el trabajo que se hace en la huerta de la Economía Popular Martínez y Cisneros, en la cual ya hace varios años, llevan a cabo distintos tipos de plantines, cosechas, con este cuidado con la tierra, el ambiente, el reciclado y el medio. Bueno, estamos acá con Belu, la compañera que hoy en el día 5 de junio fue al Día del Ambiente, al colegio de la escuela número 11 de acá de la Comuna 4. Nos va a contar la experiencia que tuvo hoy con los chicos de jardín. Hola, buenas tardes, compañeros. Hoy estuvimos por parte del paseo, la huerta del paseo, visitando la escuela 11. La verdad que fue muy gratificante la experiencia, poder llevar nuestro conocimiento a la escuela. Ellos están empezando con su huerta, tienen todas las ganas de poder hacer una huerta y poder trabajar con las familias también, el reciclado. Así que hoy los visitamos y fue muy, muy hermoso poder estar con ellos, compartir. Hicimos una germinación de semillas de chía con semillas de cilantro. Así que, bueno, eso. También estamos con Carolina, la coordinadora del espacio del Paseo Popular Martín Osso Cisneros, que nos va a contar esta experiencia que esperemos que se vaya profundizando con las escuelas del barrio. Hola, buenas tardes. Bueno, sí, nada, hoy fue un día muy lindo. La verdad que nosotros que venimos desde la huerta desarrollando un poco todo el tema de esto del medio ambiente, del reciclaje y todo eso, nada, nos vino como bárbaro el día de hoy tener esta actividad con los chicos. Y bueno, nada, con ganas de poder trabajar con más escuelas, que esa es la idea. Nos venían hablando las maestras también de poder articular con otras escuelas, Así que tiramos una idea ahí desde el Movimiento Popular Los Pibes de poder generar el banco de semillas. Así que bueno, nada, eso... se pusieron muy contentas las chicas, la directora también de la Escuela 11. Así que bueno, vamos a ver qué vamos sacando de todo esto y esperemos que sea un buen provecho. En el Día Mundial del Ambiente, ¿qué tiene que ver el ambiente con el Laudato Si y el cuidado de la casa común? Bueno, bien lo dice, ¿no? El cuidado de la casa común, eso hablábamos con los chicos. Nada, es esto, es citar el Laudato Si, poder tener ese acceso a esa herramienta tan fuerte que dejó el Papa Francisco y poder ir desarrollando en base a eso todas las tareas que se puedan para poder cuidar el planeta. Como el sol que calienta el mundo, mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo. Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Porque eres todo y eres más. Porque eres todo y eres más. Porque eres todo y eres más. Aunque tenga que pelearme con el mundo, mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo. Como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Porque eres todo y eres más. Porque eres todo y eres más. Porque eres todo. Volvimos y en este bloque vamos a hablar de la cobertura que realizó nuestra compañera Alejandra Coman hoy en al frente de la Plaza Rosada, donde se hizo una exposición de fotos. El colectivo del sindicato Cipreva, un día previo antes del Día del Periodista, estuvo en la Plaza de Mayo con una única consigna, que es defender su oficio, defender nuestro oficio, ¿no? La libertad de expresión y el derecho a la información. basta del ataque a la prensa al día previo, el día del periodista, en este 2025 la Argentina y los trabajadores y trabajadoras de prensa reportan, reporteros gráficos, reporteras gráficas, comunicadores y periodistas dicen basta, ¿no? Basta al ataque a la prensa. Así que para esto vamos a compartir el testimonio de Martina, la cual estuvo, fue parte, recordemos, Martina, del compañera de Cipreva, de medios comunitarios y compañera de Sur Capitalino. Bueno, este año donde este gobierno que tenemos opresor fue directamente al asumir contra los medios, ¿no? El cierre de tela, hace poco estábamos hablando que sacaban de su lugar de trabajo a los compañeros de Gritos del Sur, donde no les permiten más estar en la ex-ESMA. Digo, es bastante complicada la situación que se vive y el hostigamiento, la violencia que se genera para poder comunicar, ¿no? Este rol de los comunicadores, de la prensa, que así como lo hacía Walsh en su momento con las publicaciones que sacaba, hoy genera lo mismo, ¿no? La comunicación es un derecho, una comunicación libre para generar los instrumentos necesarios del pueblo para poder pensar otras realidades y no caer en los medios hegemónicos que sabemos que son manipulados desde el poder real, son títeres muchas veces del estado de turno. Así que poder replantear el rol de la comunicación, la importancia de los medios comunitarios también, ¿no? Como esta querida FM Riachuelo representa la defensa del no colonialismo que queremos, no solamente porque pensamos que la colonización es como se veía antes, sino que hoy están realizando una colonización más desde el cerebro, creándonos las informaciones desde prácticamente desde que se nace, generándonos posicionamientos, visiones, y los medios de comunicación cumplen un rol esencial que es poder en esta batalla cultural generar un sentido opuesto al que nos quieren llevar. Así que un día antes del Día del Periodista, recordar el trabajo de los comunicadores populares. Martina, quiero que nos cuentes qué hacemos hoy acá en Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada en este momento de lucha y de resistencia que hacemos hoy los trabajadores de prensa. Los trabajadores y las trabajadoras de prensa decidimos salir a la calle volvernos protagonistas de las peleas también, además de cubrirlas, de mostrarlas, porque estamos siendo atacados brutalmente, estamos siendo atacados en lo discursivo, en lo narrativo por este gobierno, en la justicia, donde nos denuncian penalmente cuando ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión, y en la calle con las fuerzas de seguridad, de las que somos blanco cada vez que vamos a cubrir una manifestación, porque no quieren que se vea al pueblo protestando, porque no quieren que mostremos los delitos que cometen las fuerzas de seguridad directamente la semana anterior con la detención arbitraria también de compañeros que estaban registrando lo que estaba pasando. Entonces nos reprimen, nos hostigan, nos precarizan las empresas, nos quitan la pauta oficial a los medios autogestivos, que es fundamental para ejercer el derecho a la información. Así que decidimos decir basta en una asamblea. Se votó hacer esta acción, salir a la calle, venir enfrente a la Casa de Gobierno, porque es el Poder Ejecutivo el que encabeza este hostigamiento y este ataque. Y bueno, impresionante la cantidad de compañeros y compañeras que vinieron. Hay periodistas que pueden ver en la tele y estamos quienes estamos en los medios de los barrios. Me parece que eso es lo importante. Hay compañeros de la Universidad de Comunicación, hay organismos de derechos humanos. Digo, el ataque a la libertad de expresión es un ataque también a la democracia, un achicamiento del derecho a la información, a la pluralidad de voces, y no tenemos que naturalizarlo eso más. Continuamos con Romper el Cerco. Cortina de cierre. Y bueno, esta cortina anuncia el final de este programa. Espero que les haya gustado volver a repasar algunas actividades que tuvimos. Este debate, mini debate que tuvimos con Martín Velázquez sobre el día de ayer, sobre el cordobazo y sobre el día del periodista. También puede haber podido pasar la jornada que se vivió hoy con compañeros de comunicación popular y de comunicación, porque mañana, como sabemos, es el día del periodista. Así que muchas gracias por habernos acompañado y espero que le haya gustado este programa. Sigo siendo el mismo de siempre y te aburre mi voz. Llega el adiós, tengo cínico, fóbico, cruz. Yo empiezo a cantar en un momento, toquemos esto. Apaga la luz. Hasta mí, porque no puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas me podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder prever. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Sangre cerca de la revolución. Yo estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si sí, sí, yo sé muy bien que conseguiré. Si esta armonía te ayudara a creer, yo sería...